terminar me pregunté cómo iría a vivir, paralizada con temor y cómo iba a resistir. Tantas noches sin dormir pensando en daños que sufrí y aprendí a desenvolverme sola así. Debí cambiar la cerradura, echar la llave a la basura. Si hubiera sospechado que me vendrías a molestar, da vuelta y ve, salte de aquí, sin voltearte, sin pensar en regresar a mí. No fuiste tú el que quisiste herirme con adiós, me quisiste hundir. Creíste que me iba a morir, pero yo sé que viviré. Mientras sepa cómo amar, no tengo que temer. Soy toda una mujer y tengo todo un porvenir, porque ya sé que viviré, viviré. Corazón, tantas noches que pasé diciendo ay pobre de mí cómo sufrí, pero desperté al fin y me ves cambiada ahí. Hoy ya no soy la chica siempre encadenada a ti. Pensaste hoy pasar y encontrarme siempre igual, pues ya no buscaré otro mejor. Oh no, yo viviré, mientras sepa cómo amar, no tengo que temer. Soy toda una mujer y tengo todo un porvenir, porque ya sé que viviré. Da vuelta y ve, salte de aquí, sin voltearte, sin pensar en regresar a mí. No fuiste tú el que quisiste herirme con tu adiós, me quisiste hundir. Creíste que me iba a morir. Da vuelta y ve, salte de aquí, sin voltearte, sin pensar en regresar a mí. No fuiste tú el que quisiste herirme con tu adiós, me quisiste hundir. Creíste que me iba a morir, pero yo sé que viviré. Mientras sepa cómo amar, no tengo que temer. Soy toda una mujer y tengo todo un porvenir, porque ya sé que viviré.